Amigos, vamos ya con nuestro siguiente invitado. Hoy estamos junto a Alejandro Villalba Nieto. Nos acercaremos con él para hablar sobre las obras de Arturo Nieto, uno de los representantes del indigenismo latinoamericano. Buenos días, Alejandro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Alejandro, vamos a acercarnos a conocer el trabajo que realizó, como decía, Darío Arturo Nieto, quien falleció en el año de 1995 a la edad de 61 años en esta ciudad, a la que se le debe la valiosa inspiración de cada una de sus obras. De los datos que tenemos, algunas de las obras se encuentran en Olga Fish. ¿Qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido, que no ha trascendido la obra de su abuelo Arturo Nieto? Bueno, la cuestión con la obra de mi abuelo, de Arturo Nieto, que murió en 1995, es una obra artística representante del indigenismo, como ya dijeron, pero es un poco diferente. La trascendencia de esta obra es... es bastante importante por el hecho de que cuando uno observa el trabajo que él hace, primeramente la técnica que utiliza es algo diferente, que no ha trascendido en los círculos artísticos de una manera grande, no es algo que se vea por todas partes, es la técnica de lo que él llamaba la cera, es un trabajo que él hacía, que él mismo creaba sus propios materiales para trabajar, y no solo la técnica, sino también la temática indigenista que él manejaba. No era, y bueno, inicialmente cuando él empezó a trabajar, estamos hablando de los años 50, 60, la obra de él era alineada con el realismo social de aquellos tiempos, el realismo social indigenista, el realismo social literario, que lo que trataba de provocar es una denuncia social del modo de vida del indígena, de las personas, del pueblo. Pero para los años 80, que es cuando su obra toma un cariz bastante, bastante personal y bastante interesante, esta obra sigue manteniendo la línea indigenista, pero ya no trata de mostrar las cosas con furia, con dolor, sino más bien con una especie como de ternura, como de inocencia. Trata de mostrar la belleza en la inocencia, en la ternura de la cultura del indígena ecuatoriano. Alejandro, ¿a qué se debe ese cambio? Si bien es cierto, hablamos de dolor y posteriormente hablamos de la ternura. Realmente yo no conocí mucho a mi abuelo porque en 1995 yo tenía 10 años, pero yo lo que yo entiendo de las obras que yo veo, que yo analizo, es que hay una especie como de maduración en sus ideales, en su modo de ver la vida. Él, por ejemplo, por medio de mi madre, que es la que me cuenta estas historias, él tenía, cuando era más joven, ideas socialistas, ideas de una izquierda extrema, que fueron madurando y él fue como se podría decir, dándose cuenta de la realidad política, de la realidad social y de lo difícil que es para las personas querer cambiar esa realidad social. Él tenía unas ideas políticas bastante interesantes al respecto, y en ese cambio su modo de expresar también cambia. Es decir, para los últimos años, para los años 80 y 90, que fueron los años de maduración de su trabajo no pretendía generar una conciencia, una reacción violenta en la conciencia social, sino más bien una reacción de amor, de ternura en las personas, para que desde ahí se pueda dar el cambio que él tanto anhelaba durante su vida. Usted se ha propuesto como pedagogo y obviamente como el nieto de este personaje realizar la recuperación de parte de esta obra. ¿Qué es lo que se va a hacer para poder darla a conocer? Ajá, muy bien. Bueno, uno de los aspectos negativos que tenía el señor Arturo Nieto, mi abuelo, era que él nunca se preocupó por difundir su propia obra. Él cuando falleció, tenía mucha obra pictórica en el país y sobre todo en el exterior, que es donde más se encuentran las obras de él, pero todo eso se perdió y yo, como en ese tiempo todavía era niño, no me puse mucho en el papel de hacer de tratar de difundir esta obra, ¿no? Pero la cuestión es que Yo hace algunos meses estuve acá mismo hablando sobre unos libros que yo en los que yo trabajo con la editorial Lea Más. Estos libros son de educación cultural y artística. Entonces, estos libros tienen la autorización del ministerio, tienen la aprobación ministerial para su venta en los colegios, para su trabajo en los colegios. Entonces, cuando se dio la aprobación ministerial de estos textos, se hicieron muchos cambios a la propuesta original que yo hice. En uno de estos cambios, por ejemplo, era que en todas las temáticas que se abordaban dentro del texto, tenía que haber artistas ecuatorianos. O sea, por ejemplo, empezábamos a hablar de, qué sé yo, de acuarela y teníamos que ver, qué sé yo, a, por ejemplo, al señor Veloz, a Carlos Veloz, que es un gran acuarelista ecuatoriano, me parece. En el óleo, obviamente, a Guayasamín, a Kigman. Pero cuando estábamos entrando en la parte del pastel graso, que es más o menos un material parecido al crayón, hay muchos artistas ecuatorianos que tienen que trabajan con este material, pero yo en ese momento se me vino la idea, yo consideré que uno de los mejores exponentes ecuatorianos es mi abuelo en esto del pastel graso, que él, como le dije, lo llamaba las ceras. Entonces yo propuse a los evaluadores ministeriales el proponer el trabajo de mi abuelo como parte del estudio de los jóvenes de secundaria en el país. Entonces ellos hicieron el análisis de la temática del trabajo que yo le presenté y lo aprobaron. Entonces la obra, la biografía y todo lo que hizo el señor Arturo Nieto está como parte del trabajo dentro de estos textos. Entonces, para los alumnos que ahora trabajen con estos textos en la distribución de la editorial, obviamente no son los textos que trabajan en todos los colegios, porque los libros de educación cultural y artística son de difusión libre, no son entregados por el ministerio. Entonces, aquellos alumnos que trabajen con estos textos y aquellos docentes que trabajen con estos textos van a tener la oportunidad de acercarse a este artista. Y desde ahí nace la idea, o sea, desde ahí es que me nace la idea de empezar a hacer una difusión masiva para después poder inclusive hacer una especie como de recuperación patrimonial. Alejandro, la mayor parte de las obras, tengo entendido, se encuentran en el exterior. Ajá. ¿Están haciendo ustedes de pronto alguna difusión para recuperar, saber dónde están esas obras? Uh-huh. Si usted busca en el internet el nombre de Arturo Nieto, existen muchos sitios en internet de muchas galerías de arte que subastan estos cuadros. Los precios de subasta van desde los 200 hasta los $5,000. Entonces, es obvio que hay curadores internacionales que reconocen la valía de esta obra. En el país también hay, por ejemplo, como usted mencionaba al inicio de la entrevista, en la Galería Olga Fisch, que queda en la Colón. Ahí difundían los trabajos de mi abuelo cuando estaba vivo. Supongo que todavía deben tenerlos algunos. En algunos restaurantes y oficinas del Centro Histórico también he visto. Y como patrimonio familiar entre mis tíos, mi madre y yo, no creo que tengamos más de 20 cuadros de mi abuelo, pero sé que hay muchos más, y sobre todo en el exterior. Hay ¿Tienen muchísimos. 20 solamente dentro de la familia? Ajá, entre mi mamá que tiene algunos, mis tíos que tienen otros. Su abuelo quiere decir que en aquella época entregó los cuadros, los vendió. ¿Cómo fue que llegaron a galerías internacionales? Él vendía a marchantes internacionales por medio de la señora Olga Fisch cuando estaba viva. Ahora en la Galería Olga Fisch todavía existe, todavía distribuye, todavía promueve la cultura nacional. Pero no, yo realmente no sé, como esto es muy reciente, también quisiera ir allá para ver qué posibilidad hay de que ellos me ayuden con la difusión, con saber en dónde se pueden encontrar las obras, o tal vez ahí todavía las tengan. Entonces, a través de la Galería Olga Fisch se hicieron muchas ventas internacionales. Muchos cuadros están sobre todo en Israel y en los Estados Unidos, que eran las personas que más le compraban y que mi abuelo tenía más contacto. ¿Usted se ha acercado a conocer como nieto sobre esta técnica de cera para saber cómo funciona, cómo se realiza? Sí, justo estoy en eso, porque yo también pinto, bueno, no a manera tan profesional como mi abuelo, pero también pinto algunas cosas, sobre todo en óleo, y sí estoy queriendo aprender de eso. Tengo un tío que vive en el Centro Histórico que conoce muy bien la técnica. Él creo que tampoco la explota de manera profesional, porque él tiene otra profesión, pero él es el que más se acercó a la técnica y la conoce al pie de la letra. Entonces yo también quiero acercarme donde él a conocer esto para que no se pierda. ¿Qué nomás se usa para esta técnica? De lo que tengo entendido, se utiliza parafinas, se utilizan pigmentos, no sé realmente cómo se hace, pero me parece que es como como cuando se hacen velas, pero con pigmentos especiales. Entonces las planchas de cera van quedando y luego se utilizan para raspar la cartulina. ¿Qué textura tenemos al momento de utilizar esta técnica? Es una textura parecida a la del crayón, a la del mismo pastel seco. La diferencia es que cuando hablamos de crayón y de pastel seco tenemos dos extremos de dureza y de suavidad. En cambio, en la cera es como un punto medio en el que la cera va desplazándose y va formando capas de color. Entonces, lo interesante de esta técnica es que se trabaja sobre negro y desde el negro van saliendo los claros. Es el contrario de la acuarela, por ejemplo, que se trabaja sobre claro y se va oscureciendo. Entonces, es más o menos como no se logra que los colores se mezclen de una manera muy, o sea, que se vaya haciendo muy muy vaya obteniendo muchos matices, sino que, por ejemplo, yo tengo un color negro y encima coloco un color blanco. El color blanco sale puro. Es muy difícil mezclarles a los colores. Es por eso que esta técnica, cuando uno saca un brillo encima de un color oscuro, ese brillo reluce, como que se vuelve más importante dentro del cuadro, ¿no? Uno de los trabajos, como usted nos decía, es buscar estas obras a nivel nacional y también internacional. ¿De pronto han pensado en realizar alguna exposición con lo que tienen? Sí, claro, eso también está pendiente. ¿Han previsto para cuándo? No tenemos previsto eso porque la cuestión es que queremos hacer a la par una exposición y también queremos hacer un documental. Tengo algunos contactos con personas que saben de la cuestión del cine, de manejo de cámaras, de esas cosas, y me he puesto en contacto para que me ayuden para poder organizar una presentación de un documental con entrevistas, con testimonios, y en el documental también hacer una revisión de todo y también colocar esto de la exposición, que todavía no sabemos exactamente ni cuándo ni cómo será, pero es un proyecto que tiene que hacerse. Alejandro, usted debe haber tenido ya acercamiento a personas que le conocieron a don Arturo Nieto y le han dado testimonio del trabajo que él realizaba. Más a familiares, porque, como le digo, esto es bastante reciente. Recién hace unas 3 semanas me parece que empezaron a circular los nuevos textos de educación cultural y artística, y estos textos, porque estos textos tienen esta biografía, este acercamiento a Arturo Nieto que le digo, es que recién ahora estoy empezando a trabajar en esto. Entonces yo más he conversado y me he informado por familiares. Pero obviamente de ahí yo en este momento tengo muchos contactos de personas que conocieron a mi abuelo, y realmente la mayoría deben ser personas de muy avanzada edad o tal vez ya hayan fallecido, no sabría decirle todavía, pero mi interés es ir acercándome, ir recolectando más información para poder hacer esta recuperación patrimonial. Entendidos en la materia, críticos, de pronto pintores, se han acercado a ustedes para conocer el testimonio sobre esta técnica que utilizó don Arturo Nieto. Eso es algo interesante porque hace una semana más o menos yo hice una publicación de las pinturas que he encontrado en el Facebook y mucha gente me ha preguntado sobre eso. Muchos entendidos en el arte me han preguntado, o sea, han hecho críticas, algunas personas se han quedado admiradas con este trabajo, otras no les ha parecido algo, o sea, hay muchas críticas de diferentes en diferentes buenas sectores, y buenas y malas, de todo tipo. Y eso es muy interesante. La cuestión es que lo que a mí me agrada del asunto es que está generando controversia, es decir, a la gente le interesa. Puede ser que le guste o no le guste, pero el trabajo obviamente resulta novedoso, porque si usted ve, es un trabajo bastante, bastante interesante, bastante difícil de olvidar después de que uno lo ve. Una de las cosas, a la par de este libro que ya estará en circulación para las instituciones educativas, ¿ustedes como familia realizarán algún acercamiento para poder explicar esta técnica y la forma de pintar de don Arturo Nieto? Me parece que sí. Todo eso, bueno, así como usted lo plantea, no se me había ocurrido, pero gracias por la idea. Más bien venía una pregunta, pero bueno, si queda como idea, pues eso es parte del noticiario de Zona Cultura. Ajá, gracias. Bueno, a nosotros nos gustaría que invite al público donde pueden acercarse, conocer más sobre el trabajo de don Arturo Nieto y que puedan también dejar sus inquietudes, su forma de ver este trabajo que realizó este personaje. Bueno, inicialmente lo que había dicho, el trabajo se puede obtener, se puede conocer, es posible conocerlo a partir del estudio de los textos de educación cultural y artística distribuidos por Editorial Lea Más, que ya están en circulación y que para el próximo año lectivo esperamos que se trabaje en muchos colegios en el país. Por ejemplo, ahorita estamos en la promoción de la costa. En la costa ya se están empezando a vender para la temporada que empieza en abril, para la temporada escolar. Eso inicialmente, o sea, es el mayor modo de difusión que tenemos actualmente de la obra. Pero también, por ejemplo, en los libros, las personas que trabajen con el libro, los docentes y estudiantes que trabajen con el libro, van a poder darse cuenta que ahí hay un acercamiento a sitios web, un sitio creado por mí, en el que hay toda la ¿Cómo obra. ingresar? El sitio es en el blog de WordPress, está como Alejo V. Nieto. Alejo Nieto. En el blog de WordPress, o si no, en mi Facebook como Alejandro Villalba Nieto, también yo estoy publicando todo lo que va apareciendo al respecto. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de Alejandro Villalba aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos deja ya esta información de que circulará en estos libros Lea Más, el trabajo que realizó Arturo Nieto en el mundo de la plástica. Muchísimas gracias a usted por habernos Gracias a acompañado. ustedes por la invitación.